Y volvemos aquí en el Batallón Pluto a encontrarnos con nuestro compañero Víctor Martín con su sección centrada en psicología y videojuegos. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues vamos, aquí estamos otra vez, ya tenía ganas de volver, que se ha retrasado un poco esta sección. Y además volvemos fuerte para el último programa del año. Eso te iba a decir, ya es la última vez que nos vamos a encontrar en este 2021, que no sé si a ti se te habrá hecho largo o muy rápido, ¿eh? Pero porque las percepciones son así, cada uno tiene la suya, pero se acaba. Sí, ha sido un año, no sé, extraño yo creo para todos. Es como que los últimos 2 años han pasado muy rápido, han pasado muchísimas cosas. Pero y ya de repente tenemos 2022, pero bueno, yo no sé, extrañamente soy bastante optimista con lo que puede ser el próximo año. Digo, bueno, mejor que 2020-2021, al menos espero que sea. Ay, mira, pues bien, eso es importante, tener esa mentalidad. Al menos bajo mi punto de vista, ya de por sí 2021 ha sido mejor que 2020, pero porque era fácil. Desde luego. No sé si en cuanto a videojuegos, eso también es verdad. Ah, bueno. Eso ya sería como otro debate, ¿no? Porque en cuanto a lanzamientos, bueno, pero a nivel de vida sí que creo que hemos mejorado sustancialmente. Bueno, Víctor, última sección del año, psicología, videojuegos. Venimos de semanas donde aquí en el podcast hemos hablado largo y tendido de la polémica, de los problemas que persiguen Activision Blizzard y sobre todo pues a su principal representante, director ejecutivo, Bobby Kotick. Y todas esas denuncias, como digo, de mujeres que, bueno, pues contaban esa mala situación o ese ambiente tóxico dentro de la empresa. Y digo todo esto porque has decidido, o sea, me comentaste que querías dedicar esta última sección del año a abrir ese melón, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, a ver, yo soy el primero al que le gustaría cerrar el año con una nota positiva, ¿no? Además, en diciembre, que parece que es un mes un poco más distendido, un poco más de repasar lanzamientos o de Game Awards o lo que sea. Pero al final esto no es algo como tantas cosas de lo que no es que quieras hablar nunca, pero a veces tienes que hablar y necesitamos hablar de ello. Y es algo que no es que haya estado evitando hablar de ello a lo largo del año, pero sí que es verdad que ahora, ya sobre todo en noviembre, cuando han salido, como dices, todas las informaciones de Bobby Kotick, el caso de Activision Blizzard ha alcanzado unas cotas, mucho más graves, que es que ya es inviable no seguir hablando de ello, y es importante, además, hablar de estas sí, cosas, como veremos. Además, es algo estructural, que ahora es Activision Blizzard, pero el foco ha estado y sigue estando en otras empresas, de manera constante. Por tanto, hablamos de algo preocupante porque está arraigado y no sé si tienen algún tipo de solución a corto plazo. Pero bueno, no me quiero adelantar porque imagino que hablaremos de todo esto. Sí, vamos a ir hablando poco a poco, vamos a ir como siempre. Normalmente estructuramos estas secciones de lo más general a lo más específico para que tampoco se pierda nadie, y también vamos a sacar algún concepto complicado. Entonces, lo primero, de todos modos, que tenemos que decir, que lo hablábamos fuera de cámara, es, como a mí me gusta siempre, empezar por las limitaciones, ¿no? Y una vez ya dejas todo claro, ya empiezas a hablar desde tu perspectiva. Y claramente vamos a ser dos hombres hablando del sexismo, que es un tema que concierne específicamente o de una forma más saliente a las mujeres. Y con esto lo único que quiero decir es que, bueno, ni tú ni yo pretendemos dar una visión global o una respuesta única, porque no existe, y desde luego nosotros no la tenemos, ni como profesionales, ni por supuesto como personas. Entonces, dejar claro sobre todo desde el principio que el sexismo es un tema muy complejo, que incluso dentro de del sector de los videojuegos es un tema increíblemente complejo, es un dibujo muy grande, es un Guernica gigante, y que nosotros al final solo vamos a poder dar, pues bueno, esos pequeños trazos específicos que son importantes, pero lógicamente van a ser parciales. Totalmente, Víctor. De hecho, ahora que está acabando el año y uno hace también autocrítica y, bueno, pues análisis de lo que ha sido la temporada del Batallón, ese ha sido, yo creo, que el gran fracaso que hemos tenido esta temporada. o al menos mi gran frustración, porque yo lo que pretendía, y así lo expresé al comienzo de este 2021, es que precisamente quería traer a más mujeres, más voces femeninas, que hablaran de sus proyectos, de las cosas que hacen y cómo participan, y son una parte central de lo que es la industria del videojuego. Y sin embargo, no he sido capaz de llegar a esos lugares. Muchas veces puede ser, evidentemente, por mi culpa, porque no he estado en el lugar adecuado como para encontrarme esos perfiles, pero otras veces es cierto que yo he solicitado entrevistas o he pedido a alguien que venga y se han mostrado muy reticentes. Pero no porque yo a título personal, Sergio Tour, les caiga bien o les caiga mal, sino porque pesan mucho las experiencias previas. Y cuando a ti la industria del videojuego, o aquí hablando de forma más específica, el podcast de videojuegos te ha tratado mal en el pasado o no te has sentido cómoda, ya te lo piensas dos veces la próxima vez que te lo proponen. Así que yo creo que eso es una materia pendiente que tenemos todos, ¿eh? Y aquí en este programa también. Sí, sí, desde luego. Además, es que justo lo que dices es algo que me recuerda precisamente a la realidad que vivimos también en los esports, ¿no? Que, por ejemplo, en uno de los programas en los que estoy, en Estadio Esports, siempre hemos querido traer a más mujeres. Y ha sido complicado, no porque no las haya, desde luego, porque mujeres hay en los videojuegos, en los esports, hay en todas las esferas. Es porque ellas son las primeras que muchas veces no sienten que hay un espacio seguro y que son, como tú dices, reticentes a participar por miedo a esa exposición. Y bueno, es que es normal, ¿no? Al final, y como vamos a ver, es que estos entornos, Sergio, tanto los esports como los videojuegos, como esto que nos gusta, es una lacra para muchas mujeres porque es un mundo hostil para ellas. Y que me da la sensación, bueno, no es una sensación, es una realidad, de que es algo transversal porque vamos a hablar de Activision Blizzard como empresa, pero es que le ocurre a las mujeres que trabajan creando videojuegos, a las que juegan a esos juegos y a las que son comunicadoras. Les ocurre a todas. Da igual en qué posición de esa jerarquía o esa escala se encuentren. Sí, por eso además quería titular, o por mi parte, titular esta sección como el sexismo dentro del sector de los videojuegos, porque no hablamos solo de la industria, que ahora vamos a repasar un poco todos los casos de la industria, que quizás ha sido lo más grave, ¿no? A nivel incluso legal. Pero recordemos que los videojuegos son hostiles a todos los niveles. A nivel de usuario, por supuesto. Anda que no salen muchísimos casos de insultos en juegos, sobre todo competitivos, ¿no? En juegos como League of Legends, en juegos como Call of Duty, como Valorant. Cuando sale una mujer a hablar y se le insulta o en convenciones incluso, ¿no? Que parece que las mujeres están relegadas a ser cosplayers o un segundo plano, a ser groupies, ¿no? Como se... Y al final lo que estamos viendo es que no es solo la industria del videojuego lo que es tóxica para las mujeres, sino que es el sector del videojuego, entre otros, los que son precisamente tóxicos para ellas. Totalmente. De hecho, claro, la pregunta creo que es lógica. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque lo primero que a mí se me viene a la mente es pensar en el origen del videojuego, cuando todavía era algo muy de nicho y se enfocaba pues a un perfil específico, que eran hombres, adolescentes, y por tanto entiendo, intento justificar que lo que se hacía era en torno a ese perfil poblacional. Pero los datos están ahí, la mitad de los jugadores de todo el mundo son mujeres. Esto ha cambiado. Sí, efectivamente. Ahí, y además lo sé porque estoy escribiendo un artículo ahora relacionado, y sí que es verdad que al principio de década, principio mediados de década, en los juegos más competitivos, en los MOBAs como League of Legends, Dota o los First Person Shooter, sí que había una población de jugadores mucho más mayoritaria de hombres. Pero no así en los videojuegos, y de hecho, me estoy pensando de cabeza, pero creo que uno de los últimos estudios de la agencia EBI mostraba que en España creo que son incluso más las mujeres que juegan a videojuegos que los hombres. Entonces, creo que también tenemos que sacarnos, ¿no? Esta convicción de la cabeza de que los videojuegos es algo de hombres o que está relacionado únicamente con los hombres. Y antes de meternos en las causas, porque las causas al final también nos va a dar para un rato, voy a repasar rápidamente sobre todo esos casos salientes, ¿no? que han salido en los últimos años, porque al final parece que nos puede dar la sensación de que el sexismo en la industria del videojuego es algo que ha salido ahora en los últimos años, que solo lleva pasando recientemente. Y no es así. Lo único que ha pasado recientemente es que ha salido a la luz. Y sale a la luz a raíz de julio de 2018, cuando Cecilia D'Anastasio publica un artículo de investigación para Kotaku, hablando de, bueno, pues de, directamente, ¿no?, entrevistando a empleadas de Riot, empleadas y empleados de Riot. Es un artículo imperdible, es un artículo larguísimo y yo recomiendo a todo el mundo, la verdad, porque además fue uno de los primeros, ¿no?, que sacó todo esto a la luz. Después llegó el caso de Ubisoft, también de una forma bastante parecida, porque en este caso fue Jason Schreier el que lo sacó en julio de 2020 para Bloomberg, y también denunciando, pues eso, escenarios de acoso sexual y abuso hacia empleadas en la empresa Ubisoft. Pero claro, sí que es verdad, porque ha explotado ahora, ¿no? Y ahora ha explotado porque tanto en los casos de D'Anastasio como de Schreier no dejan de ser artículos de investigación, no dejan de ser fuentes anónimas, no deja de ser algo extraoficial. Hasta que ahora ha pasado todo el tema de Activision Blizzard, que viene de una demanda por parte del gobierno de California. Ya estamos hablando de algo oficial, ya estamos hablando de algo legal. Ahora han salido también todas las informaciones sobre Bobby Kotick, como comentabas. Y ahora esto como que ha alcanzado una mayor gravedad. Y bueno, y de hecho también en los últimos días una ex empleada de Sony ha demandado a la compañía por una discriminación estructural. Entonces, lo que quiero decir con esto, así rápido, es que no es algo casual, no es algo que pase simplemente, bueno, pues de vez en cuando salen las noticias. No, es algo que lleva pasando mucho tiempo. En el caso de Blizzard, incluso, parece que lleva pasando después de que el World of Warcraft alcanzara cierta magnitud. Estamos hablando de 2003, 2005. Esto lleva pasando desde siempre. Entonces, esto es algo endémico, pasa desde siempre y pasa también en la sociedad. Y si te parece, Sergio, ahora sí nos metemos en las causas. Sí, claro, pero después de repasar estos casos, es cierto que mucho antes ya se seguían produciendo, probablemente desde el comienzo de la industria, pero por intentar dar un poco de luz y la nota positiva, yo quiero pensar que el hecho de que salgan a la luz estos casos y que se comparta y se comente y que nos aterre, porque es terrorífico todo, implica que, no sé si estamos despertando un poco o al menos estamos humanizando a esas empleadas. Y por tanto nos importa, hay mayor sensibilidad que hace dos décadas. Eso es cierto, la verdad. Y ahí, sinceramente, mira, podría ser un buen tema para una sección, porque es curioso cómo a lo largo de los últimos años parece que nos hemos sensibilizado un poco más, que han salido cada vez más denuncias. Recordemos que todo el tema del crunch en la industria del videojuego sale a la luz a raíz de informaciones de Rockstar por el desarrollo de Red Dead Redemption 2. Eso no quiere decir que no ocurriera antes, pero esto ha salido, estamos hablando de los últimos 5 años, y parece que estamos avanzando hacia una industria, hacia un sector más responsable, que se da más cuenta de estas cosas, que es más despierto. Hombre, y desde luego se agradece, ¿no? Ya iba siendo hora. ¿Por qué justo ahora? Pues yo sinceramente no lo sé, pero bueno, se agradece igualmente. Imagino que va un poco al hilo del resto de fenómenos sociales que se están produciendo, ¿no? Las noticias que vemos, sí, a diario y, bueno, en general, sí, sí, todo va de la mano. Pero, vale, me parece bien que si quieres vayamos ahora ya con las causas de este sexismo, que no sé si podemos definir qué es el sexismo concretamente, para empezar por ahí. Sí, el tema del sexismo, como tantos otros temas, es uno de esos que todo el mundo sabemos lo que es, pero muy pocos, incluso yo, ¿no?, que lo he tenido que buscar específicamente, muy pocos sabemos cómo definirlo. Y al final, una definición que encontré que me gusta bastante es una serie de prejuicios, discriminaciones y actitudes generales negativas hacia personas por su diferencia de género, generalmente mujeres y por parte de hombres. Estos comportamientos, también porque para que la gente lo tenga un poco en la cabeza, se engloban dentro de ramas dentro de la psicología, como la psicología social, la psicología de los grupos, que es una subrama de la psicología social, y la psicología ecológica. En primer lugar, vamos a ir por partes, vamos a ir empezando por la psicología social y la psicología de grupos. Porque hay varios mecanismos, ¿no?, dentro de ellos, que se ponen en marcha cuando ocurren este tipo de fenómenos. En primer lugar, tenemos que hablar de los diferentes grupos. Por un lado, tenemos los grupos de pertenencia, en los que las personas formamos parte de una forma involuntaria, por características, perdón, ajenas a nuestro control. Y luego tenemos los grupos de referencia, que son los que elegimos adscribirnos una vez que tenemos conciencia de ello, ¿no? Podríamos decir que el género, a priori, al menos durante los primeros años de nuestra vida, es un grupo al que no podemos, que no podemos elegir, ¿no? Luego, por suerte sí, cada vez yo creo que hay más libertad una vez que alcanzamos la adultez o la juventud para elegir el género, ¿no? Pero durante los primeros años sí que es verdad que es algo que no podemos elegir, es un grupo de pertenencia. Y lo que nos intoxica hasta entonces, que es uno de los temas centrales, uno de los conceptos centrales, son los roles de género, ¿no? Que esto sí que lo quiero dejar bastante claro. Los roles de género son creencias arbitrarias sobre comportamientos adecuados para uno u otro género. Como bien indica la palabra, son roles que hemos dado unos u otros géneros de una forma, pues como digo, arbitraria. Pero por muy arbitrarios que sean esos roles, pues sirven de igual manera para segregar, en este caso, a hombres y mujeres en dos grupos distintos y, por desgracia, con una relación de dominancia social, económica, moral, a todos los niveles. Esto de los roles de género, bueno, sigue a día de hoy y yo creo que en la sociedad, desde que somos muy pequeños, ¿no? Cuando te dicen, no, las niñas de rosa, los niños de azul. Y ya te está marcando un poco eso, o esa frase tan horrible de, yo qué sé, peleas como una niña, ¿no? Como se suele decir. Es terrible. Y en videojuegos es que hasta hace no tanto, hace una generación o dos, recuerdo esos juegos de imagina ser mamá, imagina ser cocinera, cosas así. Y esto se vendía. Incluso juegos actuales, yo pienso, no sé, en Xenoblade 2, que tenemos a Pyra, que es como un arma superpoderosa en forma de persona, de humana, y luego ves en las escenas del juego cómo se comporta como una sirviente y le hace de comer al protagonista y se comporta en un tono así infantilizado. Esto es que está muy asentado en nuestra sociedad de cómo tiene que comportarse una mujer y cómo tiene que comportarse un hombre. Sí, y aquí además me dejas votando porque aquí es donde entra justamente la psicología ecológica, ¿no? Que es, bueno, pues creo que además hemos hablado de ella también en alguna otra sección, que intenta estudiar cómo el entorno nos afecta a nuestra propia psicología, tanto como individuos como grupos, ¿no? Y el tema es que hay una diferencia fundamental entre los grupos de pertenencia y los de referencia, que es como tú decías, que esto está muy arraigado. Y es que esos grupos de pertenencia, como es en este caso el género durante los primeros años de vida, suelen tener, y en este caso es así, tienen unas raíces muy profundas, como las tienen en este caso los grupos de hombres y mujeres en el primer mundo. Pero debemos entender, de nuevo, que la diferencia no reside en el género. La diferencia reside en el significado que la sociedad dominante le ha dado a los géneros históricamente. No es algo de que los hombres sean tal, las mujeres sean tal, es el significado que le hemos dado a esos géneros, de nuevo, un significado completamente arbitrario. Pero son creencias tan, tan arraigadas que nos afectan de una forma en que nos adscriben de una forma automática, ¿no? A unos u otros géneros y también a las expectativas que nosotros mismos tenemos en la cabeza de lo que se espera de nuestro género. Por eso es tan importante al final hablar de esto y hablar de esto de una forma explícita y no solo a nosotros, que haya apoyo mediático, político, económico, porque o hay un apoyo explícito o desde luego esto lo más normal es que siga para adelante y que no se cambie por esas raíces, ¿no?, tan arraigadas. Sí, pero a ver, y esto daría, bueno, para otro tema más antropológico incluso, ¿no? Pero bueno, yo como persona a pie muchas veces me lo he preguntado, digo, ¿cuál es la raíz de esta sociedad patriarcal? Porque yo puedo entender que, bueno, que en los comienzos, en la prehistoria, siempre se dice, ¿no?, que si el hombre iba a cazar y la mujer. Sí, pero la realidad es que hay muchas más mujeres que hombres y que precisamente los puestos que desempeñan no necesitan de una fuerza física y que tenemos en el pasado casos de sociedades matriarcales. ¿En qué momento se produjo ese cambio o esa inversión hasta encontrarnos en la situación actual? Yo dejo la pregunta, pero eso sería para hacer una tesis o para hacer otro trabajo. No, desde luego. Y además yo eso es algo que se lo dejo a sociólogos, a historiadores, porque claro. a mí eso es algo que desde luego me supera, no lo sé, y además tengo mucha curiosidad, ¿no? Yo creo que es algo que una vez piensas en esto, se te viene la pregunta de, ¿pero esto de dónde narices viene? Porque nosotros ya hemos nacido con este entorno sí, sí. social, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Pues bueno, no sabemos exactamente de dónde viene, pero sí sabemos lo que la realidad, ¿no?, que tenemos ahora. Hablando ahora un poco más de videojuegos y en el uh-huh. sector específicamente de los videojuegos, vamos a ir a esas causas específicas del sexismo en el sector de los videojuegos, ahora que ya sabemos un poco cuáles pueden ser las causas generales. Y en primer lugar, lo que debemos de tener en cuenta es que no tanto en cuanto a jugadores y jugadoras, y como decimos, parece que hay incluso más jugadoras que jugadores, pero aunque no los hubiera, es un ratio muy paritario en cuanto a usuarios. Sí que es verdad que ha habido varios estudios llevados a cabo también en la pasada década, en la que se mostraba que el ratio hombres-mujeres, trabajadores y trabajadoras dentro de la industria del videojuego era de un 80-20, que parece una tontería, ¿no? Parece que es simplemente un número, pero esta diferencia tan abismal, juntado al hecho de que, como decimos, los videojuegos han sido históricamente relacionados con el rol de género masculino, hace al sector del videojuego un hostil por antonomasia, ¿no? Porque ya no solo hablamos de que haya más hombres que mujeres, es simplemente cómo se refuerza toda la imagen de la industria en el sentido de si hay más hombres será por algo, si hay... Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y además en muchos artículos que podemos encontrar se señala esto como una de las causas principales, ¿no? Que sea un sector tan masculino, sí. Claro, que también es como la pescadilla que se muerde la cola, porque si ya de por sí tú ves un espacio ocupado por muchos hombres donde priman esos roles de género que has comentado, masculinos, por antonomasia, tú como mujer, aunque quieras formar parte de eso, vas a tener una serie de hándicaps que no tiene un hombre y que van a frenar a que entres dentro de ese círculo. Por lo tanto, sí, estás contribuyendo a ese ratio. Completamente. Además, aquí esto también me lo dejo muy bien para hablar justamente de las implicaciones del sexismo para las víctimas, en este caso, ¿no? Para las mujeres y en este caso para las mujeres dentro del sector de los videojuegos. Había una, creo que era en el artículo de Cecilia D'Ambrosio, en el de Riot Games, en el que se planteaba, y creo que es muy interesante, el cómo ya no solo que las mujeres estuvieran sufriendo pues de techo de cristal, de discriminación en cuanto a contratación, en cuanto a ascensos, en cuanto a tenerlas en cuenta, sino que no me acuerdo, creo que era una trabajadora que decía, o un trabajador que decía, vale, sí, es posible que las mujeres dentro de la empresa estén haciendo peor su trabajo, no por capacidades, sino porque ¿quién va a hacer mejor su trabajo? ¿Un hombre que está reforzado constantemente por su entorno o una mujer para el que el entorno de trabajo es constantemente hostil? Entonces tenemos también que pensar que sí, es posible que muchas veces las mujeres pues o no quieran trabajar en la industria o cuando trabajan no lo hagan al 100%, de nuevo, no por capacidades, sino porque al final es el propio entorno el que está reforzando que solo sean hombres los que están dentro de la industria, tanto directa como indirectamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Uh-huh. Y bueno, más allá de este punto que creo que me parecía muy interesante, ¿no?, dentro de este artículo, bueno, enumerando un poco las consecuencias psicológicas que yo creo que todos nos podemos imaginar, las más salientes e inmediatas podríamos catalogarlas pues ansiedad, depresión, síndrome del impostor, lo que decimos, poco mal desempeño en las tareas, suicidio, incluso recordemos que en las informaciones que salieron de Activision Blizzard, uno de los casos era de una mujer que se habría suicidado durante un viaje de empresa por un acoso explícito de sus compañeros. Entonces, es algo grave hasta sus últimas consecuencias. Incluso el hecho de quedarse embarazadas, el problema que supone en el entorno laboral, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto... ya no recuerdo porque he leído muchos artículos. Creo que era de en la propia Blizzard, si no recuerdo mal, sí. que en la que bueno, pues se les preguntaba a las mujeres, bueno, no sé si directamente se les preguntaba o se les tiraba para atrás por miedo en cuanto a ascensos o en cuanto a darles responsabilidades o darles proyectos, por miedo a que se quedasen embarazadas o se iban a buscar a los niños y se les miraba mal. Bueno, no se les dejaba dar el pecho, ¿no? En las habitaciones de lactancia. Había sobre el papel una serie de habitaciones, de estancias en esas oficinas para dar el pecho, que luego eran ocupadas por hombres para hacer reuniones, para... Es decir, que ni siquiera se respetaba ese lugar que era para ellas. Sí, sí, sí. Es que por eso estamos hablando de... Ya no solo de lo más saliente, sino también de esas pequeñas cosas, de esos pequeños detalles que no son detalles, que es que al final son cosas importantes, son cosas que minan el día a día y como decimos, que pueden tener hasta las últimas consecuencias. Al final, que aquí lo tengo también registrado, ¿no?, en la escaleta, a niveles más livianos de la del sexismo podemos encontrar, pues... consecuencias como diferencia educacional, sexismo ambivalente, que es el sexismo ambivalente es algo que daría también para otro podcast, es muy interesante porque es esa parte amable, entre comillas, del sexismo, ¿no? Ese sexismo que busca proteger a la mujer, las damas primero, es muy interesante el sexismo ambivalente. Desde un punto de vista académico, desde un punto de vista social, es tan negativo como el sexismo hostil. Siguiendo con estas consecuencias más livianas, pues bueno, brecha social y laboral, falta de representación, que eso es algo importante, y creo que en los videojuegos tenemos una falta de representación, ya no solo de mujeres reales, ¿no? No de perfiles maniqueos, tanto de mujeres como de raza, como de cuerpo, como creo que hay una falta de representación muy, muy grande. Pero esto es a nivel más liviano. Luego, a nivel más grave, pues tenemos violencia de género, agresiones sexuales, negación de derechos básicos como el aborto. No, no nos olvidemos que la negación de un derecho como el aborto también viene dado por la sociedad patriarcal. Entonces, estamos hablando de una problemática muy grave, que todos sabemos que es muy grave, pero nunca está de más recordarlo. Claro, y todo esto se produce en el ámbito del videojuego... Porque yo entiendo que no es exclusivo del videojuego, sino como un reflejo más de lo que es la vida diaria, donde eso también ocurre. Sí, y además creo que esto también es importante comentarlo. Lógicamente, las mujeres en este caso son las que se llevan la peor parte del sexismo por todo esto que acabamos de comentar. Y solamente por eso, tanto, y los hombres yo creo que deberíamos por simplemente por convicción moral, ¿no? Y por ética, el abordar este problema desde todas las esferas. Pero aún así, aunque si no podemos hacer la más mínima empatía, vamos a atajarlo también desde un punto de vista egoísta, porque el sexismo y los roles de género no solo afectan más gravemente a las mujeres, pero no solo afectan a las mujeres, también nos afectan a los hombres. En el sentido de que cuando estaba buscando bibliografía me encontró con un artículo de Molly Fisher, creo que se titulaba la articulista, que decía: los hombres que muestran sexismo hostil se sienten vulnerables y explotados a la hora de buscar apoyo en relaciones próximas. Y trataba precisamente de esto, ¿no? De por qué los hombres con este tipo de comportamiento es más improbable que cuenten con apoyo emocional de sus personas cercanas. No porque no lo necesiten, sino porque no tienen esas herramientas emocionales necesarias para pedirlo. Hay un dato que creo que es demoledor, que en el caso de los suicidios son muchos más los hombres que se suicidan que las mujeres. Y una de las causas que se teorizan es que los hombres fallamos mucho más a la hora de crear relaciones de apoyo a nuestro alrededor, ¿no? Algo que las mujeres, también por rol de género, parece que tienen mucho más aprendido. Entonces, no nos olvidemos que esto es algo que también nos afecta, que nos afecta de forma indirecta, desde luego, a los hombres, pero nos afecta de una forma grave. Y lo que tú dices es que al final es una lacra social general, es un cáncer social el sexismo, no solo es una problemática para las mujeres. Claro, a ver, a mí me da cierto reparo porque las cosas que estamos diciendo evidentemente, bueno, son generalizaciones apoyadas en datos, que es que esto ocurre, no es un caso concreto, sino que se da a diario. Pero en este otro punto de vista, la óptica del hombre es que es verdad que es algo educacional y algo que vemos desde que nacemos y cómo se va legando de una generación a otra. Porque al menos yo, si hablo de mi experiencia personal, que es de lo que puedo hablar, mi relación con los hombres, con amigos que son hombres y no son mujeres, es diferente a la que tienen las mujeres entre ellas. Las conversaciones. Es más difícil llegar entre nosotros porque no nos han enseñado a eso, tal vez, no lo sé. A expresarnos sobre ciertos temas más emocionales o mostrar una fragilidad que creo que las mujeres, esto estamos generalizando siempre, ¿eh? Pero sí, sí que han logrado un grado de empatía que a veces yo echo en falta en las personas de nuestro género, vaya. Sí, sí, y además es que te entiendo perfectamente y esto ya a nivel personal es algo que me frustra, yo creo que tanto por cómo soy y por cómo somos, como también por lo que he estudiado, ¿no? Es que es muy importante el crear redes de apoyo, el poder hablar con las personas de alrededor de una forma honesta, el ser honesto contigo mismo y al final poder ser honesto con gente de alrededor. Y lo que veo es que con las personas con las que yo personalmente puedo ser honesto emocionalmente, son mujeres. No, sí. No son hombres, incluso amigos que de toda la vida, ¿no? Pero esos roles de género al final nos están matando. Nos están matando, no ha sido de hecho la mejor palabra, pero ha sido, quiero decir, no, están siendo una lacra también indirecta para nosotros, está siendo un problema. Y por eso digo, es algo que tenemos que abordar nosotros, pero sobre todo tiene que abordar los poderes de facto, porque desde luego que es algo que nos afecta a todos, nos afecta de una forma muy grave, desde luego mucho más a las mujeres. Y bueno, me alegro de haberlo traído, me alegro de haber hablado de esto, porque desde luego hay que hablar. Totalmente. Y creo que han salido temas interesantes que invitan al debate, ¿eh? Que estos, como todos, son temas como muy delicados y habrá posturas enfrentadas, pero siempre desde el respeto y con argumentos yo creo que se puede mantener una conversación. A mí me gustaría, Víctor, precisamente en torno a esta conversación, a lo que está pasando con Activision Blizzard, yo me lo he preguntado muchas veces, lo he preguntado a mis compañeros en el podcast, ¿qué podemos hacer nosotros cuando vemos un caso como este en el mundo de los videojuegos? Como usuarios a pie, estos son puntos de vista, no hay una opinión clara, pero ¿tú cómo lo ves? O sea, si crees que estamos favoreciendo a que se siga perpetuando esta situación tóxica comprando esos juegos, o las estamos relegando al ostracismo si precisamente pasamos de esas empresas. Uf, es un tema. Es difícil. Es un tema muy complicado, ¿no? Porque aquí ya entramos además en el terreno de separar al autor de su obra, pero claro, es que en este caso no es tanto el autor como la productora de la obra. Entonces, sí que es verdad que si hilamos fino, probablemente no ni compraríamos ni consumiríamos absolutamente nada. Entonces, yo creo que no es tanto a un nivel de no, pues no compro este juego de Blizzard, o no juego al WoW, o no juego tal, o yo no juego a League of Legends porque es Riot tal. Yo creo que no se trata tanto de eso, de hacer un boicot a un nivel de usuario nosotros personalmente, ¿no? Sino de denunciarlo, de hablar de ello, de y tanto a un nivel de usuario dentro de los videojuegos como a un nivel general, un nivel social. Al final, la inacción, esto lo escribía yo en algún momento, creo que es duro, pero creo que es verdad que los hombres muchas veces, cuando no somos culpables, somos cómplices de lo que está pasando, en el sentido de que tenemos el poder para hablar de ello, para dar reprimendas a otros hombres de nuestro alrededor que tienen comportamientos sexistas, y muchas veces no lo hacemos. Creo que eso es lo realmente importante, el nosotros tener, o sea, hacer un examen de conciencia, tener esa autoconciencia sobre lo que está pasando, hacerlo además, quiero decir, presentarlo de una forma práctica, aunque a veces nos cueste amistades, aunque a veces nos cueste conflictos, y eso es lo realmente importante, ¿no? Más que comprar o no otro videojuego, al final estas grandes empresas les da absolutamente igual, ¿no? Lo que importa es que hablemos de esto, que salgamos, que lo denunciemos, que se hable. Y esto al final es una cadena y no está pasando esto por nada, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista eso es lo realmente importante, sí. Es una gran reflexión y es verdad, al final intentar implicarnos, porque de lo que no se habla, desgraciadamente no existe. en el mundo en el que vivimos. Y además esto me ocurrió hace poco, que también está muy relacionado, lo que pasa que hoy no era el momento para hablar de ello, pero cuando ocurrió desgraciadamente la muerte de aquel chico homosexual en Galicia, yo eché en falta a muchos compañeros hombres heterosexuales que hablaran, que dijeran algo y que no se quedaran en silencio, porque precisamente esas situaciones sexistas también se producen en esos ámbitos donde un chiste nadie para y frena ese chiste, donde se hace un comentario despectivo y aunque tú no estés de acuerdo miras a otro lado y bajas la cabeza, hablar es importante. Y en este caso, con lo que es las mujeres en el mundo de los videojuegos, más todavía. Así que bueno, Víctor, que muchas gracias por haber traído el tema. Es cierto que no es un tema muy agradable para tratar como el cierre de la sección, que debería ser más optimista o más festivo, pero creo que en cualquier caso es estimulante poder tener una conversación de ese tipo. Sí, no es agradable, pero es necesario. Yo creo que es la nota final con la que nos debemos quedar. Esperemos empezar 2022 con notas más positivas. Tengo otras secciones pensadas más relacionadas directamente con los videojuegos, pero que nadie dude que si estas cosas siguen saliendo, vamos a traerlas y vamos a hablar de ellas. Por supuesto. Pues nada, Víctor, por si no volvemos a coincidir, ¡feliz Navidad! Igualmente. Nos vemos.